Bueno, pues seguimos en La Noche en Vela y a las 2:20 de la mañana vamos a improvisar. Ahora pero sí estás se loca. Ahora sí, ahora sí no se volvió loca. Pilar, vamos a improvisar, seguro. A improvisar. Locura, ese gran arte que marca y genera devoción a nuestro alrededor. Yo me volví loca a los 3 años cuando mi padre me quitó los pañales. ¡Hijo de puta! ¿A los 3 años cuando su padre le quitó los pañales? Lupita, ven aquí que yo creo que ya eres mayorcita como para llevar este manojo de... ¿Qué es esto de algodón? ¡Quita! Papá, es que todavía no me quiero hacer mayor. Yo todavía quiero seguir con pañales. Por favor, papá, déjame un poquito más. En la vuelta al presente. Y me he quedado medio gilipollas desde entonces. Cada vez que recuerdo el día que mi padre me quitó el chupete. El día que su padre le quitó el chupete. Oye, Lupita, ¿qué es eso de látex que tienes en la boca? Trae para acá ahora mismo. Papá, por favor, no me quites eso. ¿Dónde te lo quieres meter, papá? Por favor, sé que tienes orificios oscuros, pero por favor, yo quiero, por favor, papá. Esto te va a deformar la boca y a mí me viene fenomenal. En la vuelta al presente. Doctor, ¿qué puedo hacer? Me estoy volviendo loca. Veo orificios oscuros por todas partes. Mire, pruebe con tomarse 2 de estas. Una de esta aquella, otra de aquí y una amarilla. Cuando la amarilla le haya partido entre 2, coja esta otra. Después súmele 4. Y con la resta ya se mete la otra pastilla y vemos qué pasa. Bueno, voy a probarlo. Me voy a mi casa. Clonk. Bueno, y a mí me decís que estoy loca, ¿no? O sea, la loca soy yo por querer improvisar y estos zumbas que se han metido en el salido? Estudio, estos sí que están locos. Buenas noches, chicos. ¿Quiénes son estos señores? Junior, estos son por favor. Los chicos de la Liga Impro, que está en su segunda edición, ¿no? Sí. Liga Impro, lo dije bien, ¿no? Impro Liga ya. Impro ya. Vale, ahora sí lo dije bien. Impro estamos ya. Hablando con Ángela Conde, a ver si de memoria lo voy a decir bien. Ángela Conde, Teresa Hernando, Mario, el apellido ahí, fallé. Mario Aliada. Y Álvaro Manso. ¿Manso o Mancio? ¿Ves? Tengo buena memoria para improvisar, no está tan mal, ¿no? Somos los doctores de la impro y falta uno que es Juan Gamba, que no ha podido venir porque estaba actuando. Bueno, es la Liga de Match de Improvisación Teatral con sede en Madrid. Sí. Contarnos en qué consiste, aparte de esta zumbadez que no sabéis lo organizar, porque hay que decir que lo han improvisado todo, ¿eh? Claro, los oyentes dirán, se lo habrán dicho, no, le han puesto a decir lo que han dicho y a decir chorradas, no, por favor, nunca diría eso. Sí. Han montado una historia, ¿no? Además, no se me ocurre seguir porque empiezan seguro ellos a decir más cosas y no voy a entrar, no me voy a meter yo en el lío. Contarme en de qué se trata la liga de improvisación. Impro ya. Eso es. Pues mira, es simplemente una liga, para explicarlo claramente, como la de fútbol, en la que diferentes equipos competimos por ser los primeros en la clasificación y llevarnos el torneo. O sea, cada semana hay un partido los miércoles, que es en la escalera de Jacob, de la calle Lavapiés de Madrid, y allí un equipo contra otro, 5 jugadores contra 5 jugadores, compiten con los títulos que aporta el público para ser quienes ganan el partido. ¿Pero improvisáis de verdad? Sí. Todo está improvisado. O sea, vosotros llegáis allí, sois de un equipo, os colocáis donde sea, cada uno un lado, en el escenario, cada un sitio, lado, sí. Y le pedís al público que es de un tema, ¿no? Ellos escriben unos títulos en unos papelitos y el árbitro los coge aleatoriamente. Exactamente. Los va leyendo y se va improvisando y se va creando una historia sobre el título que propone el público. Uh-huh. Y luego el público vota ¿Qué equipo de los dos le ha parecido mejor improvisando? El árbitro no tiene nada que ver en la decisión, sí. Esta de que también tiene su peso, ¿no? En la sí, decisión. Sí, hay faltas como en el fútbol. Sí, que nos cuente se Mario, a ver. Un poco de que se respeten las normas, ¿no? Entre ellas está a lo mejor no coger clichés o bromas que ya se utilicen así en televisión o en radio, o decir nombres de marca, controlar que haya una escucha, que no haya desconexión por parte de los actores al estar improvisando. Son como bastantes... estrictos, bastantes, de alguna manera, ¿no? Estrictos. No, pero está muy bien lo de las coletillas, porque eso sí que puede llegar al chiste fácil, sí, de alguna manera. Claro, es facilísimo, es gorda, claro, es facilísimo hecho, enganchar a alguien con eso, ¿no? Lo bonito también de la impro es que siempre son historias nuevas y generadas en el momento y nunca se repiten ni de un partido a otro, ni es un poco lo especial también que tiene este formato. ¿Y en qué número de la liga estáis? Bueno, nosotros somos los actuales campeones. ¡Toma! Yo pensé que estaba hablando con Mindundi. Tenemos cara de Mindundi. No, en la radio no se nos ve. Tenemos voces interesantes. En todo caso, si lo son, siempre pueden improvisar que no lo son. Esto no está improvisado. Buenas noches a los campeones de la liga. Esta es la segunda temporada, ¿no? O sea, sois campeones de la primera temporada y estáis ahora. Y vamos a luchar por revalidar el título, ¿no? Justo, vamos a luchar por eso. Y esta liga empieza el miércoles que viene, uh-huh. Y como actuales campeones, pues nos tenemos que hacer respetar, ¿no? Como mínimo. Y vuestros rivales son Impro Impar, ¿no? El Impro Impar son uh-huh. unos de los rivales, Impro Banda e Improsibles son otros de los equipos que vamos a ir compitiendo, ¿no? Unos contra otros. Sí, pero este miércoles... Doctores de la Impro... Contra los Improsibles. ¿En dónde? Contra los Improsibles. La escalera de Jacob de la calle Lavapiés. Vale, exactamente. La pieza 11. Bueno, oye, una cosa, ¿trabajáis como actores también? Aparte, ya sé que aquí sois actores, cuidadín, que parece lo de la música, además, qué profesión tienes, ¿no? Pero sí que es verdad que, además, supongo que trabajáis como actores en alguna otra obra, ¿sí? Sí, cada uno con sus proyectos diferentes, porque además hay gente que viene más del clown, hay gente que viene más de la interpretación textual. Por ejemplo, estoy trabajando en una compañía de teatro infantil. ¡Qué bonito! Y estamos en Red de Castilla-La Mancha y la verdad es que estamos bien. Luego aparte tengo mis proyectos personales, tengo una comedia muy divertida también, que estamos moviendo mucho por los centros culturales. ¿Y Mario? ¿Eh? Que levante la mano el payaso. ¿Quién es el payaso? Clown. Sí, yo ahora actualmente estoy con un compañero, hemos formado una compañía también, nos llamamos A Cuatro Manos y nos dedicamos a hacer circoteatro. Tenemos un par de montajes ya hechos y ahora estamos trabajando en un numerito de salas y de una hora. Y con malabares, como dice, sí, con malabares. También estamos ahí colaborando con un cartomago, así, con el Mago Pis. Y tiene un nombre muy bueno. Mago Pis, y aparezco a tu lado. Mago Pis, aparezco a tu lado. Perdón. Estoy chistosa. Qué buena improvisadora. Qué buena improvisadora. Se me ha pegado. Te vamos a traer un día. Venga. ¿Y tú? Teresa. Pues sí, yo también estoy ahora mismo estamos preparando una función con dos compañeros. Es un musical y bueno, vamos a ver si lo... Qué voz tan bonita tiene Teresa, ¿eh? Muchas gracias. Sí también hago locuciones. Es que se le nota. Doblaje, ¿no? Sí, bueno. Chicos, pues ha sido un placer. Yo os recomendaría que os quedaseis porque tenemos ahora un concierto aquí fantástico de Ángela Analcaide. Ya me he improvisado otra vez. Nosotros tenemos, ya lo saben los oyentes, que tienen esas entradas virtuales, asientos aquí, butacas de patio, van a poder disfrutar del concierto de esta noche. Hoy, como decíamos, en el cartel de La Noche en Vela, Analcaide.